Bueno, acá estamos dando la bienvenida en un nuevo Enredando las Mañanas. Estamos acá transmitiendo desde el estudio de Radio Zumba La Turba con este equipo de hoy, que es un equipo ampliado, es un equipo que siempre estuvo, pero que no ha podido salir al aire. Así que en este momento le damos la bienvenida a nuestra compañera José. Hola José, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Ay. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bárbara. Ay. Genial. Bueno, yo les saludo desde acá, desde Punilla, desde las sierras de Córdoba, formo también parte del equipo de Zumba La Turba y les saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, ¿sabes qué? Te vamos a pedir que te mutees cuando no hables. Ahí está, porque si no hace un rebote. Está ahí José desde Sierras Chicas, por eso está conectada virtualmente desde un Meet. Estamos inaugurando esta técnica, que a ver si nos va a salir durante todo el programa. Bueno, estamos acá en el estudio con Dalal. Hola Dalal, bienvenida. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo arrancamos esta mañana? Ahí está, bien pegadita el micro para que se escuche bien. Y bueno, mi nombre es Estefanía, estamos transmitiendo desde Zumba La Turba en este informativo colaborativo que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Saben que sale desde distintos lugares del país, los lunes sale desde Radio Roja, también desde Córdoba, que está en Casa Grande, Radio Roja. Los martes alternamos cada 15 días con las compas y los compas de Radio La Bulla en San Luis. Y los miércoles sale desde Radio Semilla. Los jueves de TL Radio Semilla. Los miércoles, los jueves desde Ingeniero Maswich. Y los viernes sale desde Radio Pueblo Jujuy. Ahí las compañeras también que han estado de visita en Córdoba el año pasado, estuvieron también compartiendo aquí en Radio Zumba La Turba. Bueno, ¿qué temas vamos a tratar hoy? Tenemos una agenda bastante cargadita. Sí, para variar, tenemos muchos temas, tenemos algunas entrevistas, muchos audios, más que otras veces solemos tener más entrevistas, ¿no? Hoy, sí. Hoy tenemos mucho audio, muchas cosas ya producidas, digamos. Uh-huh. Y bueno, tenemos las columnas fijas. Tenemos una nueva columna que se nos ha incorporado, que también va a estar fija. Los compañeros de la FAL, del Frente Antirrepresivo en Lucha, van a tener una columna que hable de estos temas, digamos, lo antirrepresivo, por ahí un poco lo anticarcelario, la justicia, la impunidad. En este caso nos traen sobre el caso Mosquera, nos ponen al tanto. Tenemos, bueno, el de Todos los Invisibles, que es de nuestro compañero Leufu desde el Puel Mapu. Uh-huh. También vamos a estar hablando sobre el RIGI, que se aprobó recientemente junto a la Ley Bases. Tenemos ahí una entrevista muy interesante con un economista. Vamos a estar hablando también sobre el informe de OTES, que es el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, un informe que hizo hace unas semanas sobre la salud en Córdoba, la accesibilidad, los recursos. Vamos a estar también compartiendo ahí el informe. Tenemos también nuestra compañera Belén de Maranto, nos va a contar sobre la situación de la absolución de los 27 estudiantes, que uh-huh. fue hace poco. Sí, el 5 de junio se supo. Así que vamos a estar con eso. También tenemos un poco de información sobre Pluma Blanca, la comunidad... Uh-huh. La comunidad cordobesa, sí, Comechingona, que está en juicio por una situación de abuso sexual hacia una de sus integrantes. Y también vamos a estar compartiendo algo que quedó pendiente del programa anterior, que tenía que ver con unos conversatorios que se llaman Horizontes Zapatistas. Ya está por la tercera parte esa serie de conversatorios y vamos a estar compartiendo también la palabra de uno de los compañeros que está allí organizando. Así que bueno, dicho esto, podemos ir con un poquito de música y vamos con el primer tema de esta Enredando las Mañanas. ¿Qué música querés escuchar? A ti te pregunto. A mí me preguntas. Sí. Dime tú. No sé, algo que de todo lo que arriba, me has pasado. Algo que despierte. Algo bien que arriba. Levante, sí. Algo que nos levante esta mañana. Uh-huh. Bueno. Vamos a ver qué encontramos. Podemos ir con un hito de Sara Eve o de la Lira Libertaria. Vamos a ir con ese. Thank you. Bueno, ahí estamos con otro bloque del Enredando las Mañanas. A ver si está José ahí al aire para presentar. Hola. Ahí está, te escuchamos. Perfecto, entonces. Bueno, vamos a estar conversando un poquitito sobre lo que es el RIGI, que es el régimen de incentivo para grandes inversores. Estuvimos hablando con Eduardo Lucita, que es un economista de izquierda, de EDI, para comprender un poquito más qué se trata, ¿no? Este gran paquete económico que nos viene a traer junto con la ley bases del presidente Milei. Si bien a mí personalmente es algo que me cuesta bastante entender la economía, digamos, me parece muy importante prestar mucha atención a detalles finos, porque la verdad es que a veces son cosas que no comprendemos o que son complicadas de entender, pero realmente es muy necesario y muy importante que estemos atentos a toda la información que podamos recibir y aprender y educarnos sobre todo lo que quieren hacer en nuestro país y lo que están haciendo en nuestro país. Así que bueno, sin más, vamos a escuchar este bloque junto a Eduardo Lucita, que le agradecemos también por la nota. Lágrima de mar. Tristeza de agua, agua, agua, agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas. Con la polémica aprobación de la ley bases en diputados y senadores durante las últimas semanas, uno de los apartados que despertó más desacuerdos fue el régimen de incentivo para grandes inversores, el RIGI. ¿Qué es el RIGI? Como lo indica su nombre, consiste en un paquete de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, con una duración a 30 años, para atraer grandes inversiones que superen los 200 millones de dólares en los sectores de hidrocarburo, minero, petrolero, gasífero y sectores de la industria agropecuaria. De acuerdo con el artículo 162 del texto aprobado en diputados, el RIGI establece incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos para titulares de un único proyecto. Esto, traducido en otras palabras, son grandes y generosos beneficios para empresas multinacionales que explotan nuestros recursos naturales a cambio de nada y sin ninguna condición a futuro, ya que estos 30 años de estabilidad prohíben cualquier cambio tanto a nivel nacional como provincial o municipal. Los principales beneficios para los proyectos que adhieran al régimen son reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% a un 25%, amortización acelerada, retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones, arancel cero a la importación de maquinarias y bienes de capital, ningún requisito de compra nacional ni ahora ni nunca, requisitos de liquidación de divisas en el mercado único libre de cambios de solo el 80% el primer año, el 60% el segundo año y cero en el tercer año de la inversión. Esto último quiere decir que los proyectos de inversión no tendrán la obligación de ingresar los dólares de exportación a partir del tercer año, y esto es más o menos un plazo mínimo en el cual se estima que empiezan a madurar las inversiones. Es decir, no ingresan dólares al Estado. Este plan repite un patrón de planificación económica. Se trata de una especialización productiva del país como exportador de recursos naturales. Esto es una economía de enclave. Se trata de un modelo económico que ya se ha implementado en otros países con resultados no muy buenos, donde en un mercado globalizado se especializan actividades productivas en países subdesarrollados destinadas exclusivamente a la exportación, sin integrarse en el mercado local y controladas por capitales foráneos. Este tipo de economías fortalecen las relaciones de dependencia postcoloniales entre los países, entre comillas, tercermundistas con capitales extranjeros, y se caracterizan por favorecer a las empresas con bajos impuestos, bajos salarios, privatizaciones, lo que deviene en poca sostenibilidad y viabilidad financiera para el país. A continuación, escuchamos a Eduardo Lucita, economista de izquierda, del EDI, quien nos va a brindar un análisis más completo sobre el RIGI y cómo afecta a nuestra economía. Observaremos tus lunares. El régimen de incentivo a las grandes inversiones es un régimen de promoción para inversiones extranjeras que da grandes beneficios tributarios, aduaneros, que son inéditos en el país, y es para inversiones de mayores de 200 millones de dólares para arriba. Es un régimen que privilegia especialmente las actividades extractivas. Está dirigido prácticamente hacia lo hidrocarburífero, ya sea petróleo, gas y también la minería. Litio, cobre, potasio, oro, ese tipo de cuestiones. Ahí también entran proyectos siderúrgicos y eventualmente también algún proyecto agropecuario, pero está centrado especialmente en la actividad extractivista, para lo cual hay mucho interés internacional. Ahora, hay una gran cantidad de beneficios para las empresas inversoras que son inéditos. Inéditos no solo en el país, yo creo que en la mayoría de los países del mundo. Por ejemplo, la alícuota de ganancias se reduce en 10 puntos, de 35 a 25%. Se aprueba un régimen de amortización acelerada para las inversiones que hagan, ¿no? Además, esas inversiones que traigan, sean maquinarias nuevas usadas u otros bienes de capital, van a pagar cero arancel de importación. Y hay dudas si va a incluir algún compre nacional. Se habla de un 20% voluntario, pero no tiene mucha especificación. Pero el centro del problema del RIGI es el tema de la liquidación de divisas en el mercado único de cambio, ¿no? En el primer año es el 80%, en el segundo año es el 60% y en el tercer año ya es 0%. Ahora, en general, estos proyectos de inversión necesitan una maduración de por lo menos 2 años. O sea que difícilmente exporten en el primer y segundo año. Puede ser algún proyecto minero, gasífero, que ya está avanzado, pero no mucho más, ¿no? O sea, es un régimen muy generoso que no tiene antecedentes de ningún tipo, ¿no? Hay que pensar también, las exportaciones que se hagan no tienen retenciones de ningún tipo, ¿no? Está orientado básicamente a la exportación con un régimen de 30 años que prácticamente no va a dejar divisas en el país para resolver el problema de la restricción externa histórica que tiene el país, ¿no? Prácticamente se diría que es un régimen, es un enclave, transforma al país en un régimen, en un tipo enclave de exportación, como algunos países africanos, como Nigeria, ¿no es cierto? En cuanto al impacto regional, a estar basado fundamentalmente en el extractivismo y en la entrega de nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes, se benefician las zonas del sur del país, donde hay petróleo y hay gas, y las del noroeste del país, donde hay muchos proyectos mineros, donde hay litio, donde hay cobre, etc., ¿no? Ahora, esto sería un cambio si se aplica y se desarrolla, que hay que ver, porque todavía la ley tiene que regularse, hay que ver cómo se implementa, todo eso va a llevar un tiempo. Va a cambiar el circuito productivo del país, va a favorecer las provincias del interior y va a sacar del centro a lo que puede ser la zona núcleo, la pampa húmeda, ¿no es cierto? Y por otra parte, hay poca cosa para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires puede entrar ahí adhiriendo al régimen, lo que para la actual administración de la provincia de Buenos Aires es un problema político grande porque tiene que adherir al RIGI. Está la famosa planta de gas licuado, que es lo que se podría hacer muy rápidamente y eventualmente comenzar a exportar rápidamente, ¿no? Tiene que haber una salida para el gas, porque Vaca Muerta puede producir mucho más gas de lo que está produciendo ahora. Entonces hay mucho producto para exportar, pero se necesita la planta de gas licuado, ¿no? La provincia entraría por eso, entraría también porque Techín estaría interesado en nueva planta siderúrgica en San Nicolás, pero eso habría que verlo. Y también está la explotación del petróleo aguas afuera en la costa de Mar del Plata, ¿no? Que eso sería lo que podría intervenir en este RIGI la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, la que mayores recursos tiene, la que mayor aporta,

El ex rector de ese momento, que es Yancy, que fue Yancy Ferreira, y que luego de del levantamiento de la toma utilizó, bueno, los nombres que estaban registrados para comenzar con el proceso de juicio. En realidad él ya había denunciado desde el momento de la toma, cuando recibió los nombres, bueno, Hugo Vaca Narvaja, quien es el juez que llevó adelante esa causa, dio rienda suelta al proceso de juicio. Luego de un poco más de 5 años, hace poco, el 5 de junio, nos enteramos que la causa cayó. O sea que los estudiantes y las estudiantes están absueltos. Estamos ahora en comunicación con Belén, quien es integrante de la agrupación estudiantil Amaranto y es una de las ex imputadas. Bienvenida, Belén, al Enredando las Mañanas. A ver, espera que estamos teniendo unos problemitas técnicos. Dame un segundo. Bueno, esto pasa en el vivo a veces. A ver ahí. ¿Hola? ¿Ahí se escucha? No. Uy. Bueno, vamos a tener que hacer en altavoz. A ver ahí, ¿nos escuchas? Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Sí, y ahí te escuchamos nosotras. Bueno. Ah, buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, y gracias a toda la audiencia. Gracias, Belén, por darnos este espacio y hablar sobre este tema, esta noticia que la queríamos tratar también hacía rato y queríamos aprovechar este Enredando para hablar de eso. Sabemos que en el 2018 hubo un gran plan de lucha exigiendo mayor presupuesto para las universidades, para una educación de calidad, garantizar un acceso real, por ejemplo, al comedor universitario, la exigencia de la revisión de los planes de estudio, muchos planes que tienen años y años sin ser tocados, entre muchas otras cuestiones. ¿Querés por ahí retomar un poco, ampliarnos cuáles fueron esas exigencias de aquel 2018? Bueno, sí, la verdad que, bueno, la cuestión en la Universidad Encima de Córdoba, como bien sabemos también que es una universidad que tiene muchos años y también mucha disputa de poder, los conflictos venían hace rato. De hecho, ya veníamos con un 2016 donde se había aprobado una contrarreforma político y académica a espaldas del movimiento estudiantil, entonces eso también iba generando como ese clima de inconformidad y también de reacción, sobre todo para pensar otro tipo de educación y otro tipo de universidad. Y lo que termina decantando en el 2018, ya también con los recortes del gobierno de Macri, era eso, ir viendo cómo la educación se iba deteriorando, que, digo, si nosotros hacemos el paralelismo con lo que está pasando hoy, hoy está encima todavía mucho más profundizada esa crisis, y que lo que me parece lo potente que tuvo el 2018 en cuanto a ejercer el paro estudiantil, que es algo que no, que hay que también reconsiderarlo y traerlo siempre al presente. El paro estudiantil me refiero no a las tomas de las facultades, a la recuperación de nuestros espacios de estudio, es encontrarnos entre estudiantes y pensar, ¿no? O sea, y empezar a discutir, bueno, los planes de estudio, hacia qué está destinada la educación, o hacia qué apunta la educación o la forma en la que se nos enseña, y también entender que para ingresar, sostenerse en la educación, en el sistema educativo y egresar, hay un montón de derechos estudiantiles que son históricos y que tienen que ser garantizados. Como bien vos nombrabas, Estefi, bueno, una cuestión es el comedor universitario, pero también lo que se peleaba era por jardines para infancia, sobre todo para personas que tienen infancias a cargo, ¿no? De poder cursar con eso, digo, con la infancia o con el cuidado de tu hijo, de tu hija, mientras uno está cursando, es algo fundamental también que garantiza el derecho a la educación, entre muchas otras cuestiones también. Justo en el 2018 y hace muy poquito se cumplieron 6 años de un caso de gatillo fácil en la universidad, y también se peleaba, ¿no? O sea, no eran solamente demandas estudiantiles vinculadas íntegramente a la educación, sino también a lo que hace vivir y habitar ciudad universitaria, donde también se exigía que la policía de la provincia no tenga injerencia sobre ese territorio, ¿no? Sí, de hecho, recuerdo que esas acciones directas de la toma de las facultades comenzaron o se acoplaron también a lo que venía siendo el paro docente, ¿no? El paro de docentes universitarios, y de ahí deriva en las tomas de facultades. O sea, una amplia lista, digamos, de reclamos y luchas. Claro. Uh-huh. Y contanos, Belén, desde ese momento hasta ahora, desde estos 5 o 6 años que han pasado, ¿cuáles han sido, según tu perspectiva como estudiante, como egresada, también como militante de agrupación estudiantil, ¿cuáles han sido los cambios, los avances o los retrocesos en materia de educación pública? Y sí, yo creo que en retrocesos ha habido varios, sobre todo también porque cuando luchamos por la educación pública nos entendemos como en toda una historia de lucha que viene, hasta te diría, previo a las resistencias en contra de la ley de educación superior, digamos. Uh-huh. Todo lo que los estudiantes y docentes estaban denunciando en los 90 es lo que hoy se está aplicando y encima profundizando. Entonces, cuando uno se involucra, comienza a participar de las asambleas y empieza a levantar la defensa de la educación pública o la defensa de la educación del pueblo y para el pueblo, que es lo que nombramos nosotros, porque no solamente defendemos la educación pública como está, sino que también entendemos que hay que transformarla. Bueno, uno ahí empieza como a desmembrar, ¿no? Y a entender un poco, bueno, que los planes que vienen, que se vienen bajando, que son encima planes internacionales, se aplican en la educación cuando el compromiso social estudiantil se articula con empresas privadas de Córdoba en vez de con los barrios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay, en parte, por un lado, una pérdida, digamos, de lo público en sí en general, que no es solamente de este gobierno, sino que viene desde hace varios años y de los gobiernos anteriores también, pero que a la vez esto está generando una resistencia y una conciencia en ciertos sectores del movimiento estudiantil, no te digo que todos, porque también, bueno, nos pasó una pandemia por medio, uh-huh. Hubo complejidades y complicaciones también para seguir sosteniendo sus encuentros, digo, en Ciudad Universitaria, tener casi todas las facultades cursando es un lugar re propicio para encontrarse, para discutir, para compartir, no solamente en las facultades, sino también en el comedor universitario, que tienen como ese rol, ¿no?, social o integrador de esas políticas. Y me parece eso, ¿no? Por un lado, sí se sigue profundizando el plan de ajuste a la educación, pero por el otro hay un sector del movimiento estudiantil que sigue dando la pelea y que durante todos estos 6 años no bajó los brazos, inclusive en pandemia, porque después del 2018 se organizaron en el 2019 ollas populares para denunciar el recorte en el comedor universitario, se hicieron trueques de apunte en el patio Olmos, se siguieron organizando movilizaciones en contra de la criminalización, y eso es lo que hoy está dando también la perspectiva en la lucha en la actualidad, ¿no? Que sigue habiendo una asamblea interfacultades, que eso también me parece que es importante porque no en todas las universidades se da esta expresión, que es una asamblea que articula con las distintas estudiantes de facultades, que es interclaustro también, donde vamos quienes somos egresados ya, quienes son estudiantes, docentes también, y que sobre todo también se posiciona como interlocutor válido dentro de los conflictos, porque para recordar, en el 2018 a quien llaman a negociar no fueron organizaciones estudiantiles puntuales ni centros de estudiantes. O sea, era tanta la bronca y eran tantas las demandas que se organiza una asamblea que es masiva y eso, ¿no? Interfacultades, para también ir a negociar o a golpear a la gestión universitaria, que era quien estaba aplicando el ajuste de gobierno de Macri en su momento. Exactamente, muy claro lo que nos compartís, Belén. Y puntualizando en el caso de las imputaciones, si querés hacernos quizás un breve recorrido de lo que fue a nivel judicial, ¿no? El comienzo de las imputaciones, de la mano de Yancy, de la mano también de Hugo Vaca Narvaja y de Filoñuc, que fue la fiscal también que pechó bastante, ¿no? Por continuar con la causa. En estos 6 años, ¿cómo fue ese proceso y cómo decanta en que se cae la causa? Bueno, para arrancar, la causa inicia, la abre el vicerrector, Yancy Ferreira, el día que se toma el pabellón argentino. Él va y hace una exposición en tribunales federales, y lo que le dicen desde tribunales, y ahí ya agarrando Vaca Narvaja la causa, es, bueno, necesitamos nombres para que esto tenga curso legal. Entonces, lo que hace este tipo, obviamente, no acercarse a ninguna de las casi 40 asambleas que se hicieron ese año, ninguna instancia de visibilización o de manifestación, obviamente porque esos tipos, si se acercaban, se los corría, ¿no? O sea, ya venían aplicando políticas regresivas en la universidad, no era nuevo en el 2018, pero bueno, lo que hacen es básicamente entregar estudiantes a la justicia, porque Yancy Ferreira llama una mesa de negociación ya para septiembre, casi un mes de la toma del pabellón argentina, y con esos nombres va y los entrega a la justicia federal. Ahí lo que de deja clara muestra es que ellos no tienen vocación de diálogo, que encima en los fallos que se pueden leer de Vaca Narvaja cuando se le va a juicio, nos nombran eso, ¿no? Nosotros éramos unos exagerados, según ese juez que encima se dice defensor de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Que nosotros éramos unos exagerados, que no teníamos poder en realidad porque no éramos ningún centro de estudiantes y que lo que no teníamos era vocación de diálogo, por eso nosotros ocupábamos las facultades. Pero bueno, también hay que ver quién es el que quiere hablar y el que no cuando se llevan a la justicia federal, ¿no? O sea, cuando también se saltean la autonomía universitaria para dirimir este conflicto universitario en la justicia. Y de ahí, bueno, también en ningún momento de la causa se nombran como situaciones que no son delictivas, que no son usurpación por despojo, que es la carátula. Y en ningún momento a ninguna de las 27 personas imputadas se les pudo adjudicar un hecho de los que ellos llaman delictivo, ¿no? No dicen, bueno, vos rompiste un vidrio a las 3:30 de la mañana, no hay absolutamente ninguna prueba, o sea, es una causa totalmente armada. Por eso también nosotros entendimos que no solamente había que dar la disputa en la calle, sino también pensar en las cuestiones técnicas, y ahí quiero también resaltar el trabajo de las defensas, sobre todo el Vasco Sacoa, de la gremial de abogados y abogadas, que ante estas cuestiones fueron muy pillos, digamos, al entender qué es lo que está buscando la justicia. Entonces, bueno, si ellos nos quieren individualizar con 27 causas en un conflicto masivo, le presentemos una cantidad de testigos que no pueden realmente llevar a juicio. Nosotros lo que le presentamos fueron más de 400 testigos, por ejemplo, y eso fue una de las cosas también que hizo dar la causa, porque ellos no tenían ni siquiera tiempo para tomarle declaración a cada uno de las personas que habíamos presentado, que tenían pruebas muy contundentes, ¿no? Y que justamente vienen de la mano de esto, ¿no? No era un conflicto aislado, no era solamente en Córdoba, se estaban dando ocupaciones de 90 dependencias educativas a nivel nacional, y que bueno, que también queda claro que el movimiento estudiantil, mientras le sigan avanzando sobre su educación, va a seguir dando pelea, es algo histórico que tiene el movimiento estudiantil en Argentina. Exactamente. Y un poco también rememorar o volver a traer, digamos, lo que fue ese momento de las tomas y el amedrentamiento que sufrieron los estudiantes y las estudiantes y que eso nunca se llevó a juicio, ¿no? Digo, vos mencionabas una rotura de vidrios. Hubo una rotura de vidrios por parte de un externo en el pabellón. Hubo también una avanzada... también de hecho. Sí. Hubo una avanzada muy grande de una patota enorme que golpeó a estudiantes, golpeó a personas que estaban participando en las tomas, quiso ingresar a la toma del pabellón, hubo destrozos de edilicios, y ni hablar del amedrentamiento de la policía, los Falcon Verdes que estaban en las esquinas constantemente. Digo, fue todo como también bastante complejo a la hora de habitar esos espacios y de que eso ha quedado en impunidad total. Sí, totalmente. De hecho, ha habido compañeras que las han perseguido policías de civil hasta la casa, uh-huh. Porque también eso es lo que buscan, ¿no? Que vos te sientas amedrentado, que tengas miedo y que no quieras seguir dando batalla, digamos. Uh-huh. No solamente pasó en el conflicto, sino que después, posterior a eso, hubo mucha persecución política dentro de las facultades a los estudiantes que seguimos vinculándonos con la universidad, que seguimos estudiando. Uh-huh. Pero bueno, que también muestra que todo eso se va cayendo y resquebraja, o sea, es un poder muy débil cuando uno tiene como esa maldita costumbre de reprimir, ¿no? O sea, si uno se organiza y está convencido de que por lo que lucha es justo, todas esas cosas se le va haciendo frente en colectivo, que creo que es un poco también lo que muestra esta causa. La verdad que venimos regolpeados porque hay un montón de situaciones, digo, hay hasta compañeros presos por defender su puesto de trabajo ayer, contra la ley de bases, pero también está bueno agarrarse estas causas que nosotros sabíamos y teníamos claro desde el primer día que lo que íbamos era ir a juicio, porque sabíamos que la causa la íbamos a ganar de alguna u otra forma, en la calle o en cuestiones técnicas con esto de lo que nombraba de las defensas, sabíamos que nada, pues cuando el pueblo está convencido y lucha por lo que es justo, también tenemos victorias de este lado, entonces está bueno festejarlo. ¿Y cómo creer en la justicia, no? Después de esto, con terribles causas armadas... Pero bueno, igualmente esto, celebramos este espacio también, lo queríamos de este modo, ¿no? Celebrar que hoy están absueltos, que esta causa se cayó, que fue una batalla ganada, Desde el momento de las tomas y del momento de la visibilización de la gran lucha que se llevó en Ciudad Universitaria como en las 57 instituciones educativas de todo el país, fue una batalla ganada y que hoy se caiga la causa también es algo muy importante a celebrar. Entonces también esto, aprovechar este espacio, hablar con vos, dialogar, compartir y bueno, seguir visibilizando y seguir encontrándonos en la lucha. Sí, totalmente. Es una victoria que nos va a llenar el camino para todas las batallas que hay que seguir dando, que fueron pocas las conquistas que hemos logrado después de ahí. Un poco el otro día hacemos el recuento, se logró que no se les dé la condecoración a genocidas en el 2021, creo que fue, se ha logrado aumentar la ración del comedor a fuerza de lucha, porque sabemos que la gestión no tiene voluntad, y que también me parece que lo que es clave es apelar a nuestra solidaridad, ¿no?, como pueblo, porque nosotros también entendíamos, en el 2018, como nombraba al principio, se criminalizó también en Río Negro. Allá las compañeras tenían la posibilidad de caer 10 años en cárcel por los mismos derechos que estábamos defendiendo nosotras. Encima se comieron un desalojo con gendarmería, con la misma gendarmería que había matado a Santiago Maldonado, ¿no? Entonces, cuando nos vienen a hablar de democracia, cuando nos vienen a hablar de que la noche de los bastones largos, esas cosas siguieron pasando. Entonces, no hay que serle indiferente a la realidad, y que nosotros también sabíamos que si no luchábamos por la causa de esas compañeras, la nuestra no caía. Entonces, también estas situaciones represivas o donde el enemigo te está apuntando, despierta eso, ¿no? El compañerismo, el acompañar otras situaciones que son duras, pero que sabemos que las podemos ganar y dar vuelta. De hecho, esta causa se cayó en el 2022 a fuerza de calle y de convicción, ¿no? Así que, nada, seguir celebrando esas cosas, que el pueblo argentino tiene una historia hermosa también de solidaridad, de victorias, y que en estos momentos que a veces nos cuesta ver un poco el futuro o el camino, así, siquiera a corto plazo, ¿no?, en el gobierno de Milei, yo creo que hay experiencia, hay lucha y hay mucha gente convencida y organizada para cambiar esa realidad. Lo importante de la memoria. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Te agradecemos en verdad por este espacio y seguiremos en contacto. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos estaremos encontrando en la calle, seguro. Seguramente. Bueno, ahí pasaba entonces Belén, que es egresada de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, que fue también una de las imputadas con su palabra, ¿no?, de celebración también de la caída de esta causa y de seguir en pie de lucha. Así que bueno, seguimos con más Enredando, nos vamos con un poquito de música y ya volvemos con otro bloque. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hace día no te veo por los lugares de siempre y no puedo preguntar nada a la gente. Hace día no te veo y la verdad que me duele. Desde que te apareciste, pero en los diarios y la tele. Hace días no te veo por los lugares.

Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, ahora les traigo la segunda entrega de lo que fue la columna anterior. No sé si se acuerdan, la última colonia de África. Para quienes no nos escucharon, estuvimos hablando del conflicto del Sahara Occidental. Y esta, bueno, sería una segunda entrega, que a raíz de lo del RIGI y de todos estos de Paso Pueblo y todas estas columnas que teníamos armadas, decidí armarlo también en cuanto al extractivismo. Yo lo titulé a modo, no sabía cómo, extractivismo, el conflicto que se esconde. ¿Serán los mal llamados recursos naturales lo que realmente le importa a Marruecos? ¿Y será por lo que Europa es tan tibia ante el conflicto, en donde está en juego la autonomía del pueblo saharaui? La colonización extractivista en toda África es más que conocida, no es nueva por lo menos. Y que Europa se enriquece a costa de la explotación exacerbada de los recursos de África en situaciones por demás deplorables, tampoco es nuevo. En el extenso desierto del Sahara Occidental, territorio ocupado por Marruecos, hay algunos recursos de una notable importancia. Para empezar, están las minas más grandes de fosfato, un mineral que se usa en la industria alimentaria, pero que también es un fertilizante muy óptimo. El fosfato representa el 20% de las exportaciones de Marruecos, que junto con China y Estados Unidos acaparan la mayor parte de la oferta, y tiene un peso de aproximadamente el 5% de su PBI, al tiempo que controla 3/4 partes de las reservas de fosfato de buena calidad que quedan en el mundo. La empresa minera que explota el fosfato, OCP Group, es de la propiedad estatal. Solo la mina Kouridigba, la explotación de fosfato a cielo abierto más grande del mundo, produce 35.000 millones de toneladas de fosfato al año. Esto nos cuenta un artículo de la BBC del 2020. También encontré un artículo del año 2015, pero yo creo que no debe perder actualidad, de un militante del Sahara Libre, Fito Álvarez Tombo, que da cuenta de la situación de explotación ilegal de los recursos de los saharauis. El Sahara Occidental tiene una costa de 1.500 kilómetros de largo y un banco pesquero de 150 kilómetros cuadrados, con más de 200 especies de peces y 60 tipos de crustáceos y moluscos. Los acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea permiten que estas aguas sean explotadas por flotas extranjeras, apoyando de esta forma la ocupación marroquí del Sahara Occidental. El número de los saharauis empleados en el sector de la pesca y en los principales puertos, Dajla y el Ayum, son una minería, ya que las licencias de pesca emitidas por el gobierno en Marruecos son casi en su totalidad destinadas a empresas marroquíes o para los colonos. Según varios estudios, en el Sahara se puede producir una cantidad suficiente de energía obtenida a partir del viento y el sol para satisfacer las necesidades de gran parte de Europa. El proyecto Desert es un consorcio de varias compañías internacionales encabezadas por alemana Siemens, Deutsche, Bankeprende, la instalación de un megaparque solar en el Sahara Occidental. Durante los próximos 5 años, Marruecos tiene planeados para instalar varios parques eólicos que cuando se complementen supondrán el 42% de la capacidad eléctrica marroquí. Las empresas aceptadas en la primera fase del concurso son, entre otras, las españolas de Acción Energía, Alstom Wind y Gamesa, y empresas francesas, Qatar, de Arabia Saudí, Reino Unido, Italia y Alemania también. Otros recursos con los que cuentan es el cobre, el gas, el urano y el hierro. Esto nos deja en evidencia, como decíamos, la doble vara de que Europa, mientras dice abogar por las democracias, hace uso de la ilegalidad de la explotación de estos recursos, que le pertenecen al pueblo saharaui. A la par de cómo estos recursos estratégicos, tanto para Marruecos como para otros países de Occidente, dificultan el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Para que se entienda, este extractivismo es ilegal y además de ser ilegal porque es parte de la ocupación marroquí, es algo que no vuelve al pueblo saharaui que mientras explotan sus recursos, ellos están hacinados o viven en condiciones paupérrimas en campos de refugiados o tienen que emigrar y exiliarse, digamos, en el exterior. Entonces, bueno, era como contar un poco parte de este desfasaje, cosa que acá también sucede mucho con el extractivismo, que dicen, bueno, todo esto va a volver al pueblo, ¿no? Se convierte en trabajo, bueno, son muchas las experiencias ya, tanto en Latinoamérica como en África, que dan cuenta de que el extractivismo no funciona así. Se llevan los recursos afuera y aquí no queda nada. No solamente no nos dejan nada, sino también, no nos dejan nada en términos materiales y en términos de progreso, si se quiere, sino que además no nos dejan nada en términos de devastación de la tierra, digamos, del daño que genera, ambiental, del daño que genera en las comunidades, en los territorios. Bueno, nada, era esto, contar un poco más de lo que sucede en el Sahara. Bueno, no sé qué más. Nada más, nos vamos a un corte. Y sí, ¿te parece? Y una música. Una musiquita. Son las 50. Bueno, estamos bien de tiempo. Nos queda un bloquecito más. ¿Nos queda un bloque más? El conversatorio, zapatista. Bien. Bueno. Podemos ir con Gata Katana y volvemos. Sí. ¿Algo que te haya quedado en el tintero para decir? No, que busquen, que sigan buscando sobre el Sahara. Yo había pasado la otra vez unos links y unos perfiles de Instagram. Ahora encontré también una prensa, una agencia de noticias del Sahara. Así que también, si lo quieren buscar, es así. Prensa, agencia de noticias saharaui. Y no, bueno, esto para que se entienda también el rol que tiene Europa en lo económico y en lo político

quería contarles de los foros Horizontes Zapatistas. Hasta aquí se han desarrollado 3 foros en este contexto, convocados por Aviaya Le Rompe el Cerco, el Movimiento por el Agua y los Territorios de Chile, el MAT, y Mujeres y la Sexta. Y en este marco, bueno, personas referentes de las redes de resistencias y rebeldías y de luchas territoriales de pueblos originarios han sido parte de los distintos foros, entre ellos, por ejemplo, Claudia Torres, Diana Itzuluna, Raúl Civechi, Raúl Prada, Vilma Almendra, Manuel Rosenthal, Mayra Sepúlveda Saihueque, entre otras personas que de distintos territorios han estado compartiendo sus experiencias de luchas por la vida. Estas personas, junto a Marita de Humahuaca, Pancha del MAT de Chile y otras, han compartido experiencias en el marco de estos foros, justamente para ponernos en diálogo y profundizar, no solamente el conocer y comprender mejor qué es lo que está ocurriendo a nivel general, sino sobre todo poniendo en diálogo nuestras formas, nuestras experiencias en torno a las autonomías, ¿no? Y a las luchas que vienen emprendiéndose, sobre todo en el marco del zapatismo, en estos últimos años. En nuestro caso, como parte de la colectiva Corazón del Tiempo, en Aviaya Le Rompe el Cerco, contar que en estos últimos meses, sobre todo al fin de año pasado, en una seguidilla de 20 comunicados del EZLN en el marco de el 40-30-20-10, 40 años de la creación del EZLN, 30 años del levantamiento, 20 años de las autonomías, 10 años de la escuelita zapatista, en ese contexto, estos documentos han propuesto un giro que sigue siendo eso, un horizonte al que construir, ¿no? Que tiene que ver con la profundización de la no propiedad y la vida en común, hacia lo común. En ese contexto, los tejidos cercanos, como estos que nombramos y que se propusieron generar debates, propusieron los horizontes zapatistas. Y los diálogos fueron, en este sentido, intercambios para empezar a visualizar, visibilizar qué hay en torno a estos ejes, lo común, la no propiedad, desde nuestras propias experiencias en el marco de las luchas por la vida. Recordemos que a partir del 2021, con la Declaración por la Vida, se generó, entre otros, el tejido de la vida y la rompe el cerco, porque, bueno, tanto la travesía por la vida como la gira eran una forma también de salir a tejer urgentemente estas redes de resistencias y rebeldías que se propone también desde el Congreso Nacional Indígena y desde el EZLN para articular los distintos territorios en los que vamos a cuidar y los que estamos luchando justamente para que toda esta política de muerte, ¿no? Esta fase del capital totalmente depredador no tenga lugar, ¿no? Es algo complejo, sabemos, les compas nos dicen, bueno, si todavía queda una oportunidad, si todavía queda un poquito de fortaleza, quizás tengamos una chance, y eso es algo que entre todos estamos tratando de levantar, ¿no? Que se levante Senehuen, que se levante la organización, que podamos enlazar las luchas territoriales, las formas comunales, porque no solamente denunciar este mundo de muerte que nos imponen desde arriba, sino desde abajo y a la izquierda, poder articular el cuidado, poder articular las luchas por la vida, poder articular lo que quede de fortaleza nuestra, como para que ese fatalismo no nos derrote y podamos anunciar todos esos otros mundos, ¿no? que ya están vivos y que vendrán por vivir a partir de lo que podamos seguir construyendo. Los foros Horizontes Zapatistas están disponibles en el Facebook de Mujeres y la Sexta, así lo buscan, así lo googlean. Hay un correo electrónico también para poder comunicarse y ser parte de lo que está empezando a entramarse en este marco, que es hacialocomun@gmail.com. Sino también a través de Les Compas de Zumba la Turba, de aprendizaje y desaprendizaje autónomo de la Sexta de Córdoba pueden hacerlo. En este marco, entonces, ya saludarles desde Pulmapu, desde la colectiva Corazón del Tiempo, desde Aviaía, la Rompe el Cerco. Ha sido un honor poder contarles muy brevemente de por dónde van los horizontes zapatistas, estos foros de diálogo. Espero que les haya gustado y que se sumen. Que tengamos un hermoso inicio de ciclo, que nos fortalezca el llamado de la Madre Tierra, de la Mapu. Que tanto el Guñichipantu como los nombres que adquiere aquí en los distintos pueblos, este ciclo natural que se renueva, nos levante con mucha fortaleza. Desde Córdoba, Pulmapu, un abrazo enorme. Desde Pulmapu a toda Córdoba, a través de Zumba la Turba y Les Compas, que allá también levantan las luchas por la vida. Un abrazo enorme y en contacto siempre para seguir tejiendo estos puentes de dignidad. Gracias, compas. Aquí estamos. No nos vendemos, no nos rendimos y no claudicamos. Bueno, ahí pasaba entonces Pablo, quien es integrante de Corazón del Tiempo allá en el sur, en Pulmapu, y también integrante de Avia Yala Rompe el Cerco, que es una red que tiene algunos años ya de camino y que está integrada por distintos colectivos, colectivas adherentes a la Sexta Internacional, a la Sexta Zapatista, también otros colectivos y colectivas que luchan por el territorio, organizaciones en lucha, comunidades. Y esta red, junto con Mujeres y la Sexta, han encabezado esta serie de conversatorios. Como decía Pablo, están colgados ahí en el Facebook de Mujeres y la Sexta. Y también Mujeres y la Sexta recientemente ha liberado una serie de fanzines muy interesantes sobre diversas luchas y en principal sobre la lucha zapatista. Así que ahí también en sus redes para chusmear, para poder acceder a esos fanzines que son súper interesantes. Es una iniciativa colectiva de Mujeres y la Sexta y que ahora están a disposición de todos. También invitarlos, obviamente, a que sigan estos conversatorios, ¿no? Súper interesantes, ya van por el tercero y quizás sigan adelante con algunos más, estos conversatorios que convocan distintas luchas. Bueno, nosotras ya estamos en el cierre de este Enredando las Mañanas. Ha sido un enredando en donde finalmente pudimos salir con toda la producción que teníamos pautada, así que muy bien para nosotros. Sí, la verdad que muy logrado nuestra producción. También logramos hacer a distancia con nuestra compañera Jo, que venimos intentando hace mucho y recién hoy hemos podido darle la vuelta. Que está ahí, a ver si nos escucha. A ver si me escuchan. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos, Bárbara. Ay, me encanta poder estar saliendo en vivo. Era un problemita entonces con técnicos, con auriculares y demás, pero ya estamos saliendo bárbaras. Bueno, José, estamos acá para el cierre. Bueno, la verdad es que un programón. Nos encanta hacer este Enredando, nos encanta formar parte de este Enredando, nos encanta también formar parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos despidiendo, ¿no? Nos vamos despidiendo. Sí. Nos reencontramos mañana desde Buenos Aires, Radio Semilla junto con DTL. La semana que viene, el martes, sale desde La Bulla de San Luis, las compas allá de La Bulla, junto con Radio Che Guevara de Rosario. Y nosotras recién, desde Córdoba, Zumba la Turba, nos vemos dentro de 15 días. Así que atentis ahí, sigan el Enredando, que es alto, informativo, colaborativo, que lo pueden escuchar todos los días de 10 a 12 por todas las radios de la RNMA. Bueno, nos despedimos. Semana. Perfecto, entonces. Y recuerden seguirnos por Zumba la Turba, escuchar nuestra programación. Hoy tenemos ya la programación de hoy y mañana también tenemos una programación muy completa para que nos puedan seguir escuchando y seguir enterándose de todo. Ahí está. Perdón, ya estamos ya está, 2 horas de programa. Bueno, nos despedimos. Nos vemos la próxima. في الأذكر والشعير وعناد working.